Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen el que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias a el señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Escuché de boca de un periodista de un medio nacional, de un programa de cable viejo y con años, con recorrido. Emitir una opinión tan parecida a la que a veces nosotros planteamos aquí. A partir de, diría yo, el hallazgo, no menor, no estoy estableciendo con esto en el comienzo algún tipo de descalificación, sino por el contrario, una calificación de haber estado ante un desalojo. Estoy hablando de Tenenbaum y del programa Palabras Más, Palabras Menos, que creo que es lo más aceptable que uno puede ver a esta altura de todo aquello que ya no se puede ver ni escuchar. Y el comentario transitó por un tiempo que para la televisión grande es mucho tiempo y fue fluyendo. El comentario fue para el lado del frío. El frío que tenemos aquí, en este estudio, no es el mismo frío que padece quien ha levantado una casilla mucho más grande al lado del arroyo Las Catonas, pegadito a la ruta 23. No es el mismo. Yo terminaré el comentario editorial e iré hacia una estufa y pondré mis manos. Es diferente a lo que tienen los habitantes de Villanueva. Ni qué hablar los de Santa Brígida que iniciaron la toma, o los de Cuartel Quinto, y así puedo expandirme. Ni siquiera cuando me voy de aquí y llego a mi casa tengo la posibilidad de una calefacción. Lo que explicaba ayer Tenenbaum, más que explicar, era lo que sintió Tenenbaum en el desalojo del asentamiento Papa Francisco, es la desigualdad y las ubicaciones que cada uno tiene, las posibilidades. Pero un punto fue el que más me resultó valioso, porque es algo que aquí lo escucho, aquí en Moreno, aquí cerca de una toma, no... Gente que camina por la 9 de julio, la avenida más ancha del país, y quiere llegar tranquila sin que los negros molesten, viviendo muy lejos de la calle Corrientes, a donde están los teatros y las estrellas. Yo lo escuché aquí, cerca del predio tomado. Aquí escuché que esos negros nos quitaban la tranquilidad y nos arrebataban la vida. Entonces, el valor de la apuesta a través del frío, de haber sentido frío haciendo una nota con el padre de una villa que se impactó por las topadoras que tiraban abajo las casas de material, me recordó la quema de las casillas a la noche en la Gloria 2, y ver cómo un par de hombres bajaban a mazazos la casa que habían construido. Aquí no hizo falta la grúa. Ellos mismos barrieron con su casa. Se fueron del terreno por el que habían pagado entre 10.000 y 15.000 pesos. como ocurre con el puntero del PRO, que está observado por la justicia como uno de los cabecillas que organizó la toma y vendió la tierra. Pero es ese frío el que nos congela allá y acá. El que nos dice que una toma nos asegura una mayor intranquilidad, una mayor inseguridad. Que es cuna de la marginalidad y de los delincuentes. Como si esto no estuviera ya extendido. Y hubiese marginalidad en cada punto de la ciudad o el distrito. ¿Quién asegura qué hoy? Pero volviendo al frío. La buena chaqueta, una bufanda, se tapa el frío, se lo enfrenta. Decía el avezado periodista, con muchos años, que él tenía frío y que el padre, el sacerdote, tenía frío, pero miraba a los chicos que sin mayores prendas caminaban entre el barro. Claro que sí. Porque es como un juego, es un juego tan peligroso, tan duro, tan determinante para la vida de ese niño o esa niña. De esa madre que ya no puede pagar un alquiler, y lo vimos nosotros cuando fuimos al parque indoamericano. Cuando salimos de la toma y nos cruzamos al frente y comenzamos a hablar con los habitantes de pequeños departamentos que ya lo alquilaban a 700, 800 pesos una pieza. Escuchamos esos testimonios en el indoamericano. Así no podemos vivir. Además de estar hacinados, no podemos pagar el hacinamiento. Y se lanzan a desafiar lo que los estados no han podido resolver ni quieren resolver. No es la urbanización ni la regularización dominial. Es qué hacer con ellos. Porque sobran. Pero si los que sobran cada vez son más, es decir, los sobrantes crecen, superan cualquier discurso o frase que lo señala como los responsables de aquello que nosotros no tenemos. Y cuando sobran más, nos damos cuenta que nosotros también empezamos a sobrar, que ya no somos tan imprescindibles. Entonces ahí aparece ese pensamiento tan reaccionario de creernos superiores a aquellos que no nacieron en esta tierra y que habitan y trabajan la misma como nosotros no la habitamos ni la trabajamos. Y el frío, o el calor, estar en un asentamiento, vivir en un asentamiento, empezar a trabajar con el machete para arrancar esas hierbas duras, esos pastos altos, no es un juego. Hasta puede ser la única y extraordinaria opción que se tiene y que se disfruta, si es que existe un momento de disfrute, cuando ya pasó todo, es decir, cuando 5 o 6 años después se pueden mirar los que quedaron, los que aguantaron, los que soportaron, e imaginar que la calle tenga algo de asfalto, hormigón o piedra. Pero en el camino quedó un pibe en la Gloria 2. Y hay marcas y golpes en los cuerpos de niños y mujeres. Estar en un asentamiento es un castigo. No es un country, es un castigo. Y como dijo el concejal Benítez, claro que sí. Pasó en Capital y pasa en Moreno y seguirá pasando. Son las madres con los niños primero, por supuesto, por supuesto. Y padecen el frío y el calor, las enfermedades y el hambre, las impericias y el accionar de los pícaros, por supuesto. Pero hay algo superior que ocurrió ayer, no en esa nota, sino en el contenido y en la palabra del padre, del sacerdote, que casi en el final de una entrevista breve, que sirvió para plantear las diferencias y las desigualdades sociales provocadas por la propia política y por esta clase dirigente, este sacerdote dijo que el valor primero a respetar es la vida, luego la propiedad privada. Y entonces cuando él miró las grúas y las palas mecánicas destruyendo esas casas de material de la Villa Papa Francisco, sintió que la propiedad privada estaba por encima de la vida. Por lo menos ingresó un conflicto en la vida de ese sacerdote respecto a la vida y la propiedad privada, aunque sea un par de minutos, porque él sostuvo algo que nosotros, muy lejos de lo que sucedió allí, desde hace muchísimos años en este programa, nos expresamos, me parece, con claridad. Es la legitimidad y no la legalidad. Nos importa poco la legalidad. La legalidad no es algo que nosotros podamos pergeñar. Es un consejo deliberante, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. En el decreto que puede firmar Güez con Gradín, si quieren, aquí. Lo que puede rosquear Julián Domínguez con algún integrante del radicalismo. Lo que puede hacer Horacio González con algún miembro importante del Frente Renovador en provincia. Esa legalidad no es nuestra. Por ahí nos dan de comer algo para que nosotros podamos acercarnos a ese plato miserable. ¿Quieren la expropiación? Tomen, aquí está. Y se vuelve muy democrático el proyecto porque estamos hablando de la legalidad. Nosotros hace años, desde que hacemos este programa, planteamos la legitimidad. Y la legitimidad es popular. Y esa legitimidad debe desafiar en muchos momentos lo que se llama legalidad. Se vuelve legítimo que un grupo de personas, un grupo de familias, esperando el tiempo de la legalidad, del ser elegidos por un dedo como beneficiarios de un derecho que no tienen, vayan a buscarlo y lo alcancen. Lo alcancen en cada una de las condiciones que a lo largo de los años de este programa hemos indicado. El frío o el calor. La vida y más la muerte. La condena y el sacrificio. La espera y muchas veces la pérdida. El sufrir y llorar en silencio. El desmanejo y el uso. La reclientelar y la posesión. Y al final, cuando pasan por todo esto, que es un verdadero infierno, al final tal vez puedan tener el espacio para levantar esa casa. El sentido de la vida, la casa. Aquello que le da una entidad soñada y buscada, de sentirse propietarios de algo. Y tal vez, en esa búsqueda y en esa necesidad de alcanzar la propiedad, se sienta igual esa familia, aquella que está pidiendo hoy que lo saquen a patadas. No solamente no es lineal, sino que muchas veces el resultado final apuntala a lo que hoy venimos escuchando y con más fuerza, y que nos impacta tanto. Un programa político trabajó durante 20 minutos aproximadamente el tema del desalojo y el frío. Fue bien hecho. Tuvo un valor. Tuvo una reflexión.

acá en la radio, en la rotativa, giraba un spot de alarma para nosotros, de alerta para la sociedad, en el sentido de las causas armadas, el gatillo fácil de represión, justicia para Diego y libertad para Francisco. Para mí, hablar en este momento con Francisco Núñez es increíble. Yo no esperaba que Francisco Núñez alcanzara la libertad. No porque no hubo organización, sino porque lo hemos dicho y lo hemos vivido, en el sentido de que disponen de tu vida y de tu cuerpo en el servicio penitenciario, en la cárcel, desde ya, y quienes administran la justicia. Lo que estoy diciendo, estoy muy contento de poder hablar con Francisco Núñez, que ganó la calle y está en libertad. Francisco, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia. Hola, buen día. Bueno, es una gran alegría poder escucharte. Sin duda, igualmente. Digo lo mismo. ¿Qué pasó por tu cuerpo el día que escuchaste que te podías ir, que podías volver con tu familia, con tu gente? ¿Qué sensaciones tuviste? La verdad, una sensación de alivio y bienestar. Más que nada, se terminaron las ansiedades y por parte también las angustias, la tristeza, que implica estar ahí, en ese lugar, en esa situación. Hay que decir, para quien no sabe, que Francisco estuvo detenido por una causa armada tras el crimen de una persona. El cuerpo de esa persona fue encontrado en el acceso, la puerta de la casa de Francisco, quien estaba exigiendo y señalando que un hijo de puta como Carmona, un oficial de la policía, había matado a su hermano Diego Núñez el 19 de abril de 2012. Francisco había empezado ese largo y doloroso camino de exigir justicia por su hermano, y entonces apareció el armado de la causa. ¿Y estuviste cuánto tiempo detenido, Francisco? Estuve detenido el primero de junio hasta ahora, el 25 de agosto de 2014, un año. ¿Querés hablar de lo que te pasó adentro o no es necesario ya hablar de eso? Que no, pero la verdad, por parte de la policía, muchos apremios ilegales, tenían una especie de tortura, muchos golpes y una especie de tortura psicológica y bueno, la verdad que es difícil no poder olvidarse de eso, pero hay que tratar de superarlo. ¿Qué hiciste cuando saliste en libertad? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué añorabas hacer? Estar con mi hija, sin duda. Porque la verdad que somos muy pegados. Ahora está al lado mío, ahora, en este momento. Y con el transcurso del tiempo de estar ahí, ella se volvió muy retraída. Y como que perdimos un poco de relación. Eso es lo que quería recuperar, ante todo. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad es todo, es la vida. Es la felicidad. Sobre todas las cosas, el amor de los seres queridos, tenerlos al lado, esa es la libertad. Francisco, ¿saliste absuelto? Sí. Salí absuelto. La causa no tenía sentido, en absoluto. Era simplemente un armado para que diéramos la lucha de lo que estábamos haciendo. Era pedir justicia por Dios. Y ahora estamos más fuertes que nunca. Que por nosotros y por todas las personas que están pasando lo mismo, vamos a luchar. Y vamos a seguir adelante. O sea, encontrar justicia por todas esas personas si tuvo un hecho de las dos características o que lo necesite. Uh-huh. A ver, es tan difícil alcanzar la absolución, porque la absolución lo que confirma es que el proceso de instrucción estuvo plagado de irregularidades. Sí. Esa es la absolución, para que se entienda. Sí, sí. Habilita a quien estuvo privado de su libertad a iniciarle un juicio a aquellos que le destruyeron la vida. Eso habilita una absolución, es decir, habilitaron a Francisco y a su familia a iniciar un juicio porque le destruyeron la vida. Yo escribí una nota no hace mucho tiempo que en muy pocos meses tu familia perdió a Diego, asesinado, y también te perdió a vos. Sí. En un plazo de 7 meses, dos pibes de una familia, uno no está, porque fue asesinado por un policía, Alberto Carmona, y el otro que pugnaba por que se decida la detención del asesino, termina en la cárcel tras una causa armada. Es decir, estos son los castigos que ejerce el poder y el sistema hacia dos pibes, pero hacia una familia y a una parte de la sociedad. La absolución, entonces, para que quede claro, habilita a esa familia algún tipo de resarcimiento. Algún tipo de resarcimiento, y como dijiste vos recién, Francisco, lo fortalece en la búsqueda inicial, que es el castigo y cárcel común para este asesino. Sin duda. El tema era que en la cárcel, como yo pasaron todo este tipo de cosas, era que terminara, por así decirlo, muerto de alguna manera, porque no tenía sentido la causa, lo que me estaban acusando. Era simplemente eso, que yo entrara a la cárcel, porque la verdad que estuve muy cerca de la muerte. Y eso, que falleciera, que muriera ahí, y que después, bueno, se descubriera que era inocente. Bueno, era una confusión. Uh-huh. Pero, a su vez, le costó la vida la confusión. ¿Quién te ayudó a resistir dentro de la cárcel? Y la verdad que todas las personas que estuvieron al lado mío, todo eso fue lo más importante. Las organizaciones, mis familiares, allegados, hija. Eso es lo que ayudó bastante, muchísimo. Porque también pasé por un tratamiento psiquiátrico, psicológico, en la cárcel. Francisco, vos tenías un laburo antes de esto, antes de que te detuvieran, ¿trabajabas? Sí, trabajaba de gasista. ¿Por cuenta propia? ¿Es tu oficio? Sí, y bajo patrón, porque a veces otras personas conseguían los trabajos y íbamos y hacíamos la obra. ¿Entiendes? ¿Y ahora crees que vas a poder laburar como lo hacías antes? ¿O tenés cierto reparo en el sentido de las charlas que hemos mantenido nosotros con pibes que estuvieron presos? Que es esa marca de la cárcel, ese sentido que ya está incorporado, de algo habrá hecho. Vos no hiciste nada, pero las secuelas las tenés. Salir ahora a la calle te provoca cierto cuidado. ¿Tomás cuidados en estos pocos días? Sí, la verdad que sí. Estoy saliendo poco. Desde que estoy en libertad, no dejo de estar con alguien al lado, en el sentido que siempre estoy acompañado. Y estar ahí, haber sufrido todo esto, te da una cierta capacidad de sobrellevar las cosas, porque es una situación bastante traumática y reaccionas a estar afuera de otra manera, como más tranquilo, más con más cuidado, con más precaución, que se maneja, que me manejaba tal vez en, antes de todo esto, más libre, ¿entiendes? Claro. ¿Qué edad tenés, Francisco? Acabo de cumplir 24 años el 18 de agosto de este año. 18 de agosto. Bueno, seguí con tu hija, que es lo que amás, lo que necesitabas, bueno, con toda tu familia, y tal vez en algún momento nos encontremos personalmente con un grupo de compañeros para darte un fuerte abrazo a vos y toda la gente. Sin duda. Y bueno, vamos a seguir luchando por todo esto, por la gente que lo necesite. Y bueno, cuando necesiten de mí, estaré a su disposición en cualquier momento. No importa. Abrazo, Francisco. Francisco Núñez, en libertad. Una causa armada. Tan armada que en el juicio se decidió la absolución. Es decir, no pudieron sostener la causa armada, es decir, era un bochorno. La absolución. Instancia para que ahora la familia accione contra el Estado. Y vaya por lo que quisieron siempre. Que Alberto Carmona, el policía que ejecutó a Diego Núñez, hermano de Francisco, esté preso. Sigue en libertad, sigue portando armas. Bernardo, hacia ahí vamos. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Triunfo, gritaban las voces. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo en mi mente, tus palabras y en mi corazón, tu beso. Y en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío. Bueno, vamos a charlar algunos minutos con Jorge Santucho, quien está en línea. Nos interesa saber, como siempre que lo convocamos a Santucho, cómo se va trabajando esa relación a través de las mesas barriales, el presupuesto participativo, grandes excusas para vernos, ¿no? Grandes excusas para comprendernos, para saber hacia dónde podemos ir, qué podemos hacer. Santucho, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, primera cuestión que me parece necesaria establecer como pregunta, Santucho. ¿Se actualizó el presupuesto de lo ya votado en la primera experiencia de presupuesto participativo? ¿Resultó necesario actualizar el presupuesto de 500.000 pesos para cada proyecto? ¿Y en qué están esos proyectos, fundamentalmente los que se trabajaron en la zona de Trujuy, de presupuesto participativo, no? Sí, yo creo que te había comentado en otra vez hemos conversado, sí, obviamente que cuando el año pasado se votó el presupuesto participativo, la votación fue en el mes de diciembre, luego en enero de este año, bueno, se produjo lo que todos sabemos, la devaluación, eso modificó todo el tema de los valores, y sí, a partir de eso, con el intendente estuvimos conversando, y sí, hubo una ampliación de la partida, porque evidentemente con el monto que teníamos en diciembre no se podían ejecutar, no se podían completar los proyectos que se habían votado. Así que todos los proyectos, los 5 proyectos que se van a ejecutar este año, que se están ejecutando en el transcurso de este año, fueron ampliadas las partidas para poder completarlos. ¿En cuánto se amplió, si se puede saber, Santucho? No, lo que pasa es que variaba, porque no todos los proyectos claro. tenían el mismo monto. Por eso, por ejemplo, la pista de skate, ¿no? La de Catonas, para dar un ejemplo. Claro, había proyectos, sí, no tengo los números acá bien presentes, pero había proyectos que, en 500.000 pesos, sí. era, por ejemplo, el de Catonas andaba en este monto, sí. y en la ejecución actual va a estar en el 1.000.000 de pesos. Prácticamente se duplicó en ese caso. Después había proyectos que el monto era mucho menor. Digamos, había proyectos en su momento, cuando se votaron en diciembre del año pasado, andaban, no llegaban a los 100.000 pesos. Entonces, digamos, por eso el monto no es parejo para todos, el aumento que no, el proyecto que había sido elegido. Claro, había uno que era un insumo para una unidad sanitaria. ¿No? Era la compra de un insumo para la unidad sanitaria. Sí, hay un proyecto que fue el segundo proyecto más votado, que es el tema de la compra de un equipo de rayos. Claro. Eso está en un proceso de compra. Uh-huh. Ahí con este proyecto tuvimos, no solo la dificultad con el tema de la devaluación que se produjo en enero, sino también en este caso puntualmente, que son todos equipos que están dolarizados, digamos, en su monto, en su tasación. Entonces esto también nos generó complicaciones en el transcurso del año, porque se había tasado un precio, después cuando avanzamos con las cuestiones administrativas para la compra, el precio varió por el tema del dólar, bueno, en fin. Las dificultades que hemos tenido con la cuestión cambiaria también este año, también nos ha ido modificando algunas cosas, pero bueno, las hemos ido resolviendo en el camino, vamos ejecutando los proyectos. Bien, entonces, no le había preguntado, habíamos charlado sobre estas cuestiones, pero parece importante, en función del proyecto, saber sí. que el Ejecutivo estableció una ampliación de recursos para que ese proyecto se materialice tal cual fue aprobado, luego una discusión participativa, ¿no? Claro, claro. Eso me parece que está bien, claro. La decisión política es esta, es que ejecutemos la totalidad de los proyectos que fueron elegidos por la comunidad. Y es más, no solo los 5 proyectos porque en realidad se votaron 3, luego el intendente sumó el cuarto y el quinto más votado porque los consideró proyectos muy valiosos por el compromiso que tuvo la comunidad en trabajarlos. No solo esos 5 proyectos están trabajando en su ejecución, sino que además nosotros, a través de las mesas barriales, algunos de los proyectos que no llegaron a estar entre los 5 primeros, también los venimos trabajando, como fue la recuperación de espacios públicos, que eso lo venimos trabajando con las mesas, porque realmente no queremos que los proyectos queden en un cajón olvidados, sino que como vemos que son proyectos que se trabajan con la comunidad y valoramos mucho esto, lo queremos implementar de alguna u otra forma que vayan encaminándose y haciéndose realidad. Dos preguntas finales, Jorge. Sí, cómo no. El tema de presupuesto participativo hoy, zona de cuartel quinto. ¿Por qué digo zona de cuartel quinto? Porque usted lo conoce y, aunque sea un tema remanido y siempre charlamos con Santucho, da cuenta de la preocupación que tenemos a partir de información que manejamos y del conocimiento mínimo que tenemos en el territorio. De la necesidad de establecer algo que usted dijo en una nota, que son mecanismos de mediación. Yo decía antes de hablar con usted que hoy percibo que cualquier instancia desarrollada por el Estado Mire, desde una mirada crítica, que usted me conoce, Santucho, pero digo, el Estado tiene que hacer pie de alguna forma. Hay lugares en donde el Estado debe estar presente de alguna forma y asumir riesgos. Villanueva es un territorio, Cuartel Quinto es otro. Entonces, todo instrumento del Estado es una gran excusa para saber de qué manera el Estado puede fijar una posición y plantarse en un territorio que reclama urgentemente esa presencia. Entonces, ¿cómo está presupuesto participativo en Cuartel Quinto? Sí, el presupuesto participativo este año lo estamos llevando a 4 localidades. Sí. Arrancamos en la primera etapa del año en Cuartel Quinto y en Moreno Norte, y ahora el sábado 6 próximo estamos lanzando en Paso del Rey y Trujuy. Vamos a completar las 4 localidades que están proyectadas para este año. Sí. En ese marco, el presupuesto participativo en Cuartel Quinto se estuvo trabajando, hay 26 proyectos, 26 propuestas que se fueron trabajando con la comunidad y con las áreas municipales, y la verdad que han sido unas jornadas muy ricas, muy productivas, con mucha participación de la comunidad y de los actores de la comunidad. En esto que vos planteás de la participación del Estado en el territorio, vos bien mencionás 2 zonas de Moreno, o sea, Villanueva como barrio y Cuartel Quinto como localidad. Claro, bueno, a ver, en Villanueva estuvimos trabajando nosotros junto con concejales. Sí, el tema de la expropiación, proyecto de expropiación. El proyecto de expropiación, que es una manera en que el Estado interviene, de una manera con una decisión política muy fuerte, que nos permita ordenar el tema del territorio. Todos sabemos que el tema de los asentamientos, el tema de la ocupación de tierra Moreno es un tema que nos atraviesa mucho. Sí. Y hay que tener una política activa en este sentido. La decisión política de nuestro intendente de expropiar esas tierras y de que nosotros no solo regularicemos las tierras, que es fundamental para esta familia, sino que además incluyamos este barrio dentro de lo que es el entramado urbano de la ciudad, me parece una decisión política muy fuerte y donde se ve una decisión clara de que el Estado esté presente en estos territorios. Sí, en esto, Jorge, que por supuesto es el objetivo, es lo que usted dice, pero tardío. Es decir, yo no puedo no hablar de una decisión tardía. Por eso dije, cualquier instrumento, cualquier herramienta, hoy son excusas, porque usted conoce Villanueva. Yo he caminado a Villanueva. Sí, entonces, sí, lo conozco muy bien. La última estuve reunido con vecinos ahí. Mire, la charla que tuve con la mamá de Marcelo, que fue asesinada hace poco, ¿no?, que es una militante del MTL, ¿no? Ella, estando hace 4 años en Villanueva, dice, acá hay grupos de mucho poder que mandan. Entonces, decisión tardía, porque cuando esto empezó a crecer y había maniobras defraudatorias, de estafas, bueno, a nosotros nos señalaban como los estúpidos de izquierda que no entienden nada cuál es el proceso de organización. Estoy hablando de este programa, ¿eh? Y después el Iduar, tuvo que sacar un comunicado advirtiéndole a esas personas que no firman nada porque estaban frente a maniobras defraudatorias. Por eso tengo mínima autoridad para decir que es tardío. Aún así, estoy reconociendo que cualquier herramienta que pueda permitir que el Estado haga pie en situaciones como las que usted conoce, Villanueva, y que yo conozco, son imprescindibles en este tiempo. Quería hacer esto y hacerle esta devolución porque me parece apropiada. Sí, yo te puedo reconocer que se podría y se debería haber actuado antes. Te doy la razón en ese sentido. Bienvenido sea la decisión política de que se haga. Y en este sentido, también me parece importante entender algunas cuestiones. También, ¿por qué se avanza en una expropiación? Porque realmente esas tierras estaban en un litigio judicial. Sí. Entonces, hay temas de que la justicia interviene y el Estado municipal no puede pasar por arriba de las decisiones judiciales. Entonces, ahora, como esto se dilata, como los supuestos dueños de esas tierras no pueden terminar de presentar los papeles que lo acrediten como legítimos dueños, y ante la situación social que se vive en ese territorio, es que el Estado municipal y el intendente toman la decisión de avanzar con la expropiación, de que estemos caminando el barrio. Nosotros estamos haciendo reuniones dentro del barrio Villanueva Nuevo, como le decimos nosotros, que es la parte del asentamiento, donde estamos planteando un esquema de organización de delegados por manzana. Sí. Entonces, este mecanismo es lo que estamos trabajando. El Estado municipal también, a través del Gobierno Nacional, gestionó los fondos para que se haga el tendido de luz eléctrica en la zona. Ajá. Y ahora, digamos, vamos a seguir trabajando con esta herramienta que tenemos de la expropiación, que ya nos autoriza, digamos, de alguna manera nos habilita como Estado municipal a intervenir con plenitud de acción en ese territorio. Entonces, digo, yo comparto tu angustia, porque yo también la tengo, porque yo también vivo cerca de Villanueva, porque realmente me preocupa todas estas cuestiones, sí, estas problemáticas del territorio. Pero bueno, hoy se está avanzando y me parece que esto es lo que hay que valorar. Hay algo que empujar para que se profundice. Sí. Hay algo que quería preguntarle, Jorge. Sí. El tema de expropiación, y lo definió muy bien Carlitos Benítez, el concejal, ¿no? Dijo en la sala de sesiones, ¿no?, que son las madres con los niños que van primero, porque primero está esa necesidad de la tierra y después viene la urbanización y después viene la regularización dominial. Ya que están trabajando y están buscando este sistema de delegados por manzana, ¿no se pueden bajar programas? El progresar, es decir, esa batería de programas que tienen, porque la dificultad que tiene Villanueva, además de esto que tiene que ver con la regularización dominial y urbana, tiene que ver con lo social. Es decir, la mamá de Marcelo, cuando dice hay una banda que tiene mucho poder y nos mata, eso no tiene que ver con la expropiación. No, son otros problemas. Claro, es un problema mucho más. El mismo presupuesto participativo. Sí, el mismo presupuesto participativo. ¿No se podría llevar a Villanueva entendiendo la excepcionalidad de lo que sucede en ese territorio? Estoy haciendo preguntas propositivas, si quiere usted, ¿no? No de crítica. Totalmente. Es decir, ¿se puede llevar todo eso, toda esa batería de programas y herramientas, no pueden ir todas a Villanueva? A ver, el presupuesto participativo el año pasado, cuando lo hicimos en Trujuy, participaron los vecinos de Villanueva. De hecho, uno de los proyectos que está en ejecución, que se está trabajando en ejecución, es de Villanueva. O sea, no es que no se trabajó. Recuérdeme cuál era ese. Participativo, recuérdeme. El de Cultura Móvil. ¿El cuál? El de Cultura Móvil. Impulsado por los vecinos de Villanueva, que fue el cuarto proyecto más votado. Yo estuve reunido los otros días con la comisión que impulsó este proyecto, con el área de cultura del municipio, venimos avanzando, ya rápidamente lo vamos a estar viendo en la calle este proyecto. Entonces, digo, se puede, obviamente que se puede y se debe trabajar, y de hecho el año pasado ya el presupuesto participativo trabajó con esa comunidad. Nosotros ahí tenemos Mesa Barrial también, que está trabajando en esa zona. Y las reuniones, yo he ido a varias reuniones, no solo en la parte de Villanueva más vieja o del barrio ya consolidado, sino también adentro del asentamiento, incluso antes de que existiera el proyecto de expropiación. Entonces, digo, hay una decisión de nuestro intendente de que avancemos en esto. Entonces, yo entiendo, en la Argentina, y particularmente en Moreno, la disputa por la tierra es muy fuerte. Sí. Digo, Moreno es un municipio que tiene mucha tierra vacante aún, y que está siendo sometido a una presión muy fuerte del tema de la población inmigrante nuestra, de la Argentina, de países limítrofes, que vienen a vivir a Moreno buscando mejores condiciones de vida, viviendo acercándose a Buenos Aires, y también una presión fuerte de población que viene de la misma capital federal o del primer cordón industrial, que con el aumento del valor del inmobiliario ha dejado de poder pagar pensiones o alquileres que estaba pagando y se ha venido a vivir a Moreno. Entonces, la presión sobre la tierra en Moreno es muy fuerte. Y aparte, con el dato más de que en Moreno no hay una política represiva para el desalojo de las tierras. Entonces, digo, hay una cuestión que hace, una mezcla de temas que hace que en Moreno se siente mucha población nueva. De hecho, si uno toma los últimos censos, vas a ver que de un censo a otro, la población de Moreno creció en 100.000 habitantes. Sí, claro. 100.000 habitantes es más que la población de Luján hoy. Es como que en 10 años instalemos la población de Luján en Moreno, pero sin infraestructura. O sea, nosotros siempre como Estado terminamos corriendo detrás de, asentamientos poblacionales nuevos que se instalan, obviamente, sin energía eléctrica, sin agua potable, sin redes cloacales, sin escuelas, sin jardines, sin hospitales. Entonces digo, vos lo que planteás de que llegamos tarde. Sí, es cierto, de alguna manera te tengo que dar la razón, pero lo que no podemos dejar de decir es que hay una decisión política de trabajar para dar respuesta y soluciones a estos problemas. Sí, no, por supuesto, ni siquiera es una cuestión, por lo menos para mí, a discutir, ¿no? Es esto que está diciendo usted. en los últimos 10 años hubo un crecimiento de 100.000 personas. Es decir, no hay estado que resista. No. Ni el de Hues, ni el de nadie. Es decir, no es una cuestión, no es una cuestión de nombre. No, no, es una cuestión de mirada objetiva. Porque usted, que tiene experiencia y tiene años, un poquito más que yo, pero estamos ahí. Antes había tomas. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que hubo una continuidad en las tomas. ¿No? Claro. Antes había loteo, se hizo el loteo de las flores, se hizo el loteo de la perlita en la década del 60 del siglo pasado. Hoy la realidad es otra. Y es lo que yo estoy discutiendo con algunos dirigentes políticos que añoran el moreno tradicional de la gente que venía de Capital Federal. Bueno, no existe más ese moreno. No, ese moreno ya quedó en ¿no? historia. Por eso, entonces uno no puede hablar graciosamente del sueño dorado, porque ya no hay sueño dorado. Entonces, ¿de qué manera se administra la cosa pública ante una situación social tan dura? Tan dura, porque si usted me dice que efectivamente Camina Villanueva, no están viviendo en un country. Esas familias viven agobiadas, atravesadas por la muerte, Santucho. ¿No? A usted le consta. A usted le consta eso. Lo conozco perfectamente. Claro. Lo conozco perfectamente. Por eso es que, digo, a ver, nosotros como Estado, Estado municipal, intervenimos con todas estas políticas. Vos me preguntabas del Procrear y otras baterías que se implementan desde el Gobierno Nacional. Para poder implementar estas políticas del Gobierno Nacional, también es necesario tener la tenencia de la tierra, que claro. las familias las tengan. El progresar, porque, le dije, ¿no? El progresar. El progresar. Perdón, sí, el progresar. Para poder acceder a progresar, una familia también tiene que tener tierra donde poder construir. Sí. Igualmente uno ve en los barrios, en estos barrios, cómo, digamos, porque hoy, por suerte, digamos, por estas políticas que se han ido construyendo a lo largo de estos años, se ha generado más puestos de trabajo. Muchas de estas familias van construyendo sus casas de materiales, como se han construido todas nuestras barreras populares. Tal cual. Y bueno, y esto hay que ayudarlo, digamos, con que las familias puedan tener los títulos de tierra de su propiedad, los papeles. Eso es lo que le da no solo la legitimidad sobre las tierras y poder acceder a estos programas o a otras fuentes de financiamiento, sino además le da la tranquilidad de saber que ellos, de ahí no los va a sacar nadie, que ahí van a poder vivir ellos y sus hijos y poder construir un futuro para adelante. Me parece que esto es la tarea del Estado, ¿no? Ayudar a los más humildes, ayudar a los que más lo necesitan. También el recurso del Estado es limitado, y más de un Estado municipal, y más como el de Moreno. Pero bueno, el rol que tenemos como Estado es indelegable y lo tenemos que asumir. Lo primero, entonces, esta es nuestra tarea. Sí, Jorge, lo primero es legalizar esa tierra para que después esas familias puedan acceder a los derechos que ofrece hoy el gobierno nacional, provincial y municipal. Es decir, cuando yo mencionaba progresar, estoy hablando de la posibilidad de que los chicos estudien. Si hablo el ellas hacen, bueno, me puedo referir, salvo que estemos, ahí en Villanueva hay una composición, no sé en qué grado, pero sí de familias que han venido de Paraguay, muchas. ¿No? Sí, hay muchas. Por eso, no sé si esas personas pueden acceder a la asignación universal, creo que no. Sí, con el tema de la documentación, sí, si hacen los trámites. Si hacen los trámites, por eso. Nosotros, por eso. Nosotros hacemos, incluso de las mesas barriales también, se coordina con todas las áreas de la gestión municipal, entre ellos el área que trabaja todo el tema de migraciones, y hacemos operativos de documentación. Se acompaña en todo este proceso, porque estas políticas que implementa el Gobierno Nacional tienen que ser para todos los que habitan el suelo argentino. Así es. Nosotros no le preguntamos si es paraguayo, boliviano, argentino o chino, no nos interesa. Tiene que ser para todos los que habitan nuestro suelo, y particularmente en este caso para los que habitan el suelo de Moreno. Jorge, la última consulta, le agradezco mucho porque es intercambio de opiniones sobre algo que nos preocupa, ¿no? Por supuesto, y insisto, cualquier instancia que permita hoy hacer pie permanente al Estado municipal dentro de las posibilidades que tiene es clave por lo menos en Villanueva a partir de la situación que se vive allí. La cultura móvil, ¿no? Esto, ¿cómo está el proyecto? Porque yo le recuerdo a la audiencia, eran 3 proyectos que se aprobaron y después el municipio tomó 2 más, es lo que lleva 5, el número que decía Santucho, porque consideró que eran muy importantes. Bueno, el de la cultura móvil, ¿en qué consiste esto y qué falta para que, bueno, esté en Villanueva? Sí, el proyecto de cultura móvil era un proyecto que impulsaron los vecinos, donde querían organizar eventos culturales en el barrio, promocionando la presencia de los artistas populares de nuestros barrios. No solo para Villanueva, sino el proyecto original era para Trujuy, pensado dentro de la localidad de Trujuy. Entonces, para esto, los vecinos lo que pedían era desde equipos de sonido, proyectores, toda una serie de equipamiento para poder llevar adelante esto. Como eso no terminó entrando entre los tres primeros, pero luego Mariano lo incorporó. Cuando lo incorpora también, lo que nos plantea Mariano, y lo hablamos con el grupo promotor de este proyecto, y ellos están de acuerdo, es que no solo quede para Trujuy, sino que se piense en Moreno. Para esto nosotros lo que hicimos, ampliamos, trabajándolo en conjunto con el grupo promotor, ampliamos la envergadura un poco del proyecto. Entonces lo que hicimos es, vamos a incluir un escenario en el que va a tener sonido, luces, donde se va a poder hacer teatro, donde van a poder tocar los grupos locales, donde se va a poder hacer toda una serie de actividades artísticas, pero a eso le incorporamos un colectivo que lo estamos reciclando, un colectivo que estaba fuera de circulación, ya se le hizo el motor nuevo, está ahora trabajando con todas las cuestiones que tiene que ver de chapa y todos esos temas. Entonces va a ser el colectivo, un colectivo cultural con un escenario móvil, y entonces esto vamos a estar trabajando dentro de lo que es coordinadamente con cultura, con el área de cultura del municipio, y lo vamos a estar trabajando en todas las localidades de Moreno. Entonces, obviamente, este es el primer módulo de cultura móvil. Nosotros aspiramos y deseamos y hasta estimulamos que pueda haber más de móviles culturales. Ojalá pudiéramos tener móviles culturales en todas las localidades de Moreno, porque me parece que la cultura es una de las herramientas que tenemos para trabajar con nuestra comunidad, para de alguna manera, digamos, llevar la participación, la alegría que tiene nuestro pueblo y que se puede expresar. Entonces, que no solamente tengan que venir a Moreno Centro para ver una actividad cultural, sino que puedan desarrollarla también en sus barrios. Por eso, lo del proyecto de cultura móvil es algo que nos entusiasma mucho y que en poco tiempo lo vamos a estar viendo en la calle, ¿no? Muy bien. Jorge Santucho, muchas gracias por la charla, por la información, y bueno, seguiremos inquietos en saber cómo se avanza con presupuesto participativo en cada una de las localidades. Le mando un abrazo. Un abrazo, gracias por la entrevista. Hasta luego. Ahí pasaba el secretario de Participación Comunitaria y Organización Social. Me parece que es así el título. Nos pasamos un poco nosotros de la hora y tenemos notas previstas. Quédate ahí porque hay más información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, como ocurrió el miércoles pasado, es el tiempo de, no de relajación, sino de escucha. De este material que nos entregaron los talleristas de Traspalabra, de Sandra Fernández Gómez, y que vamos a reproducir todos los miércoles entre las 10 y 10 y media, para que se ubiquen aquellos que lo esperan. Bueno, lo saluda Bernardo, que se ha prestado para entregar algún tipo de comentario o argumento respecto a lo que estoy diciendo en cuanto él escuchó el material. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Sí. Bueno, no, quería comentar que el audio que vamos a escuchar, la edición del relato del texto que vamos a pasar es el de Emanuel. Que se titula De Noche. Y que bueno, que vamos a ir pasando de diferentes autores. Y quería hacer la aclaración por el comentario de un oyente la semana pasada, que los textos son de autoría de aquellos que lo leen, lo relatan. Bien. Y este texto De Noche es de autoría de Emanuel. Bien. Los que crean el texto son los que leen el cuento, ¿no? Ahí está. Podría ser esta una consigna. Los que leen el texto son los que crean el cuento. Ustedes disfruten de la magia y del trabajo realizado por nuestro compañero. Tras palabra, estas palabras. Momento tras palabra. Taller de escritura. De noche. Porque no temo caminar de noche bajo la luna imaginando tu rostro. Porque no espero que salga el sol para calentar mis recuerdos con tu voz. La lluvia moja mis labios, penetra mi boca junto a tu aliento. Mi lengua juega con tu sed. Eres todo lo que mi cuerpo esperaba. Deseo hasta el último gemido. No temo tocar mi cuerpo durante la noche y sentirme atrapado. No pretendo que seas un poema. Solo que me arrases, que me pulveriza los huesos con tu peso. Arráncame mis tabúes. Tócame hasta la locura. Pídeme que sea quien tú quieras. No me pidas que ahora me detenga. Soy un amante exigente. Siempre te obligo a sentir amor. Siempre te obligo a sentir amor. Vamos, sé que te gusta oírme rezar. Oblígame a que pida de rodillas piedad. Siempre te obligo a sentir amor. Que pida de rodillas piedad. No pares, no pares. Esto acaba de comenzar.

se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. En el comienzo del programa, les transferí esa sensación de un periodista a partir del desalojo de la villa o del asentamiento Papa Francisco sobre el frío. Bueno, vamos a charlar algunos minutos primero sobre lo que está ocurriendo en Santa Brígida. Está en línea la señora Claudia Sena, que, como he dicho siempre, es el rostro visible del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, y diría yo de la planificación territorial del municipio desde hace muchos años. Sena, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Nada, de nada. ¿Hay diálogo con los jóvenes ocupantes de la tierra ahí en Santa Brígida? ¿No hay diálogo? ¿Cuándo se cortó, si hubo? Bueno, mira, te cuento, Rubén. Nosotros intervenimos puntualmente el segundo día de la toma, donde, bueno, hubo una especie de diálogo, te digo especie porque costó muchísimo, ¿no?, hablar con ellos y que entiendan un poco la situación dominial. Se les hizo una propuesta de empezar un trabajo en conjunto con ellos de evaluar cada situación de emergencia habitacional de cada familia, siempre y cuando, bueno, se retiren del predio, porque el predio ya tenía hecha una denuncia por parte del titular, y nosotros íbamos a empezar un trabajo en conjunto con el área social por cada familia. Bueno, esta propuesta a ellos no les sirvió, no les fue útil, entonces, bueno, siguen ahí en el lugar, a pesar de que ellos saben que hay una denuncia por parte del dueño, ¿no?, de esas tierras. Y la toma va creciendo, va creciendo en número. Sí, tal cual. Cuando yo fui el primer día eran 50 familias y, bueno, al no aceptar esta negociación, este tema de empezar a ver a cada familia, bueno, la verdad que se fue llenando y hoy, digo, dar respuesta a 250 familias va a ser difícil, digo. Pero bueno, el diálogo por ahora está cortado, veremos qué va a pasar en el transcurso de la semana. Ya está la causa, la causa y esta historia, esta toma, a la espera de una decisión judicial. Es eso lo que pasa, si no hay diálogo con los ocupantes y va creciendo el número de las familias que son jóvenes, familias que están allí, es cuando la justicia defina y decida. ¿Es así? Sí, tal cual. Está ya toda en manos de fiscalía, del fiscal que llevará a cabo el desalojo, pero bueno... Volvimos nosotros esta semana a intentar dialogar con ellos, pero no, van a esperar ahí al tema de ya del desalojo directamente. Uh-huh. Usted ha visto muchas ocupaciones, asentamientos que hoy son barrios, desalojos. ¿Hay algo en este tiempo que sea diferente a otros momentos? Hablando de Moreno, porque yo lo que digo desde el micrófono es lo que he visto, que las estafas han sido estafas, que los vivos no se quedan en el asentamiento, pero hay una necesidad, pero muy clara, de aquellos que permanecen y soportan todo tipo de apremios y hasta muertes, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Yo le decía hace un rato a Santucho, no es un country, no están viviendo en un country. están viviendo atravesados por todo tipo de violencias. Entonces, yo le pregunto a usted, que conoce los asentamientos y el territorio, ¿qué es lo que observa desde la mirada social o política? Mira, te digo, hace un tiempito que venía un poco tranquila tranquilo el tema de las tomas de tierra así en cantidad, ¿no es cierto? Siempre, bueno, en el medio de todo esto está lo que vos decís recién, las personas que hacen las estafas a través de la necesidad de la gente. Pero en este caso, bueno, sabemos que la familia que están ahí en Santa Brígida son familias de Moreno. Por eso me extrañó también la actitud de ellos, porque nosotros teníamos una posibilidad de solución, no ya, pero sí hay un lugar donde podamos trabajar con ellos, pero no, la verdad que no accedieron a este diálogo. Pero bueno, sí, en todos lados surge esto de la estafa, y bueno, donde podemos nosotros acompañamos a hacer denuncias también a los ocupantes que son estafados. De hecho, tenemos un montón de denuncias hechas en la fiscalía de diferentes situaciones. No es que nos quedamos al margen de esto, al contrario, acompañamos y tratamos de llegar adelante, que se descubra y ver quién está detrás de todo esto. Uh-huh. ¿Y qué más se puede hacer? Es decir, ¿qué más se puede hacer desde el IDUAR? Es lo que usted cuenta. Ahora, ¿hay algún tipo de articulación? Lo que siempre habrá escuchado usted, yo lo escuché mil veces, la necesidad de articular con todas las áreas, de dar una mirada no solamente de ubicación, sino acompañamiento social, es decir, presencia del Estado con todas las herramientas, pocas o muchas que este tenga. Si eso se puede dar hoy, como en otro momento yo lo vi, hoy están superados, o hay una superación de la conflictiva social sobre las herramientas que ustedes tienen. Mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de buscar a todos los titulares también que tengan superficies, viste, grandes en la zona de Moreno, como para empezar a articular algo con ellos, porque digo, nosotros también esto de tener tierras vacías, superficies grandes, nos generan estas cuestiones ante la necesidad que hay de respuesta de vivienda, ¿no? O sea, es un proceso que estamos empezando a trabajar ahora, buscando los dueños, tener mesas de diálogo con los dueños, tratar de ver, bueno, si no tiene proyecto de loteo, bueno, a ver, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Lo vas a alambrar? ¿Qué vas a hacer sobre la tierra? Porque digo, a nosotros estar en estado de abandono nos generan todas estas complicaciones y tomas que bueno, que tenemos acá en Moreno. Así que estamos buscándoles algunas vueltas a estas situaciones. Y esto, entonces, lo que entiendo es, si no está el titular, o si se encuentra el titular, advertirle que al existir una proliferación de las tomas puede perder esa tierra. Es decir, ¿el municipio podría alambrar esos predios? Es una pregunta muy básica, sí, pero alambrar y después decirle al titular, bueno, usted se hace cargo y si no, que forme parte del Banco de Tierras Municipal. Mira, no alambrar sé. Hoy por hoy tampoco sí. Es una seguridad. Digo, estamos alambrando, estamos poniendo carteles. El tema es que vos sabes que cuando el lote es privado y sí. No ubicamos al dueño, por ahora lo que podemos hacer es custodiarle y darle algún uso deportivo o productivo, porque claro. Digo, un loteo no se puede hacer porque no tenemos los papeles. Entonces digo, tenemos que buscar alguna otra alternativa primero como para custodiarlo hasta que nosotros busquemos la forma de incorporar esa tierra. Bueno, eso lo han hecho. Eso lo han hecho, ¿no? Eso lo han hecho. Sí, pero digo, eso lo han hecho mucho tiempo. Es decir, una custodia provisoria de 5 años. Se hace, no sé, un club, una huerta, no sé, algo que pueda darle eso, algún tipo de productividad al terreno, hasta que, bueno, si el propietario no se hace cargo y el municipio puede incorporar eso, después se urbanizará en función de la necesidad que existe. Tal cual, eso es lo que estamos, por lo menos desde mi dirección, que es la Dirección de Gestión Territorial, estoy haciendo ese trabajo de ver los lotes en estado de abandono y darle algún uso, por lo menos productivo y social o deportivo, hasta ver qué fin tiene esa tierra. Sí, estoy trabajando sobre eso. Y en el terreno este, porque son 6 hectáreas ahí en Santa Brígida, ¿ustedes pudieron trabajar esto antes? Esto que estamos charlando ahora, ¿se pudo trabajar antes con el obispado? Mira, en realidad el diálogo con el obispado lo tenía el administrador, o sea, mi superior, así que sé que hubo un diálogo, sé que están hablando sobre un proyecto, sobre ese espacio. La verdad que con detalles no tengo, pero bueno, sé que hay un diálogo con el obispado. En lo último, y le agradezco mucho, Sena, ¿Hay algún tipo de contradicción, si es que existe o por ahí no, de que sea una tierra de la Iglesia, con una figura tan central como la que es el Papa Francisco, escuchando a sacerdotes en Capital Federal diciendo que primero está el derecho a la vida y luego la propiedad privada, lo que se juega en Santa Brígida? En término personal se lo pregunto, y en término institucional, ¿no? Porque la Iglesia y la opción por los pobres, yo he visto chicos y ahí en la toma, y la verdad que no tienen opción. No tienen opción. Sí. Bueno, mira, sí, la verdad que es así como decís. Digo, vamos a ver ahora, creo que esta semana nos reunimos con miembros de del obispado a ver los pasos a seguir. Y bueno, no, la verdad que yo no te puedo decir qué va a hacer la gente de la Iglesia con esa tierra, digo, pero bueno, es una posibilidad más de charlar con ellos y ver. Digo, la verdad que no sabría qué decirte en cuanto al uso que le va a dar el obispado a esas tierras, pero bueno, el diálogo está abierto con ellos y vamos a ver cómo lo cerramos esta semana. Y si el obispado desiste, Claudia, de hacer la denuncia, retira la denuncia y dice, bueno, si se puede urbanizar, ¿hay condiciones desde el municipio para avanzar en eso? Para que no sea un asentamiento y familias hacinadas con todo lo que eso significa y lo que se está viviendo en Villanueva, por ejemplo. No, bueno, ¿ya? Si se da lo que vos decís, que el obispado retira la denuncia o queda anulada la denuncia, bueno, sí, seguramente nosotros vamos a tener que intervenir en planificar bien y ordenar bien el lugar, digo, pero bueno, hasta ahora la denuncia sigue en pie, el desalojo está, o sea, se está comentando que esta semana sale, así que, ya te digo, la verdad que no sé cómo vamos a continuar con esta toma después. Claudia Sena, muchas gracias por la información, le mando un abrazo, que tenga buen día. Bueno, Rubén, nos vemos, chau, hasta luego. Y la opción por los pobres, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque son jóvenes pobres. Claudia Sena no lo negó. Ella lo vio el día de la toma. Primer elemento. Segundo, no hay diálogo. No hay diálogo entre esos pibes y el municipio. Antes se insistía con el diálogo. Encontraban la voz representativa del grupo que dialogaba con el lugar. No hay diálogo. Y la Iglesia va a insistir con el desalojo. ¿Quién se presentó? El obispo Maletti se presentó en la justicia y pidió que desalojen. Yo le decía a la mañana, en el comienzo del programa, que el cura párroco de la villa adyacente a lo que es el asentamiento, que ya no es asentamiento, no existe, Papa Francisco, quedó impactado por el avance de las máquinas y cómo se preserva la propiedad privada en un predio que por ley debía ser urbanizado en Capital Federal. No sé qué iba a hacer el obispado con esa tierra. Si firma y propone el desalojo, lo que estoy seguro es que si no hace nada volverá a ser ocupada la tierra. No es que se desiste, se gana. Aquello de la legitimidad tiene que ver con eso. Con lo que decía una niña de 15 años con dos hijos a cargo, en torno a que quisiéramos hacer las cosas bien, pero no tenemos ninguna posibilidad. No hay manera que nosotros imaginemos comprar un terreno, mucho menos hacer una casa. Son empujados a esto. Y se metieron. Y ocuparon. Y si mañana los desalojan, que es lo que puede ocurrir, volverán. Porque viven a pocos metros con sus padres, en pequeñas casas, donde el hacinamiento es algo más que esta palabra. Que prefiero no ahondar. Es mucho más que estar 10 personas viviendo en dos espacios. Es mucho más. Quienes hemos nacido en familias numerosas sabemos de qué hablamos cuando decimos que los espacios son pequeños, reducidos, y ahí tienen que convivir todos. Entonces, si los desalojan, vuelven. ¿Saben por qué? Porque tienen tiempo. Y es lo único que pueden hacer.

Bueno, yo voy a hacer una propuesta al aire de todo lo que arrancado con traspalabra, ¿no? Que al final del ciclo, que puede ser hacia el final del año, en la medida que se pueden seguir grabando las producciones de los talleristas, vamos a hacer un CD, podemos hacer, ¿no? Sí, eso sería... Sería, ahí el está. Proyecto es el proyecto que al final se hace un CD. Bueno, de la semana pasada, tengo que aclarar, porque esto es muy importante, la música de la semana pasada que acompañó el cuento es de Baden Powell, ¿sí? Y el de hoy es de Miles Davis, ¿no? Correcto. Y es la artística que expresa el trabajo, el gran laburo del gringo para... armonizar eso que arrancó y que nos tiene muy muy muy atraídos, ¿no? Por la propuesta, porque rompe en buena medida, de la mejor manera, lo que hacemos todos los días. Así que todos los miércoles es así, de 10, entre las 10 y 10 y media, ahí ingresa Traspalabra. Bueno, hay algunos temas para charlar con ustedes. En especial, la cantidad de familias que desisten de ir al Mariano Luciano de la Vega y viajan a Rodríguez, ya sea al Vicente López o al Sommer. En este caso vamos a hablar un poco del Hospital de General Rodríguez, porque hubo una marcha ciudadana para evitar el cierre del hospital. El hospital no se va a cerrar, esto hay que señalarlo. Lo que se van cerrando son algunas áreas por falta básicamente de profesionales. Básicamente es una falta de profesionales. Una área que es crítica es neonatología. Es crítica porque no hay neonatólogos, ya que no están formándose. Por eso buscan en obstetras y pediatras. Y van por ese lado. Bueno, en algún momento puede ocurrir acá. Ya lo ha dicho Rossi en varias oportunidades. Está en crisis esa especialidad. Bueno, Cintia les va a contar, buen día Cintia, les va a contar a ustedes... ¿Qué está ocurriendo en el Vicente López y Planes? Buen día, Rubén. Buen día también a la audiencia. Ayer pudimos hablar con Victoria Alonso, que es una trabajadora del hospital del Vicente López y Planes. Estamos hablando del Hospital de Rodríguez. La importancia que tiene para todos los ciudadanos de Moreno el Hospital de Rodríguez, porque cada vez que uno tiene un inconveniente o que no puede ser atendido acá en el Mariano Luciano de la Vega, se traslada rápidamente al hospital más cercano. Bueno, lo cierto es que esto que está pasando en el hospital no es nuevo. Las dificultades vienen ya desde hace aproximadamente 2 años. Y esto lo agrego yo en el marco de la crisis que hay en el ámbito sanitario en la provincia de Buenos Aires. La falta de insumos, la falta de personal y también el poco presupuesto que se destina a esta área. Victoria Alonso, que habló con nosotros ayer, que teníamos pautado poder conversar con ella en la mañana de hoy, por dificultades técnicas y también porque ya está trabajando, no nos pudimos comunicar hasta el momento, pero me parecía importante adelantarlo esto a los oyentes de la radio, porque va a ser una situación que va a continuar. Todo comenzó a principio de agosto, cuando justamente la información era que se había cerrado la guardia de pediatría por falta de personal, y los rumores empezaban a circular. Circulaba el rumor de que era probable de que se cierre el hospital, el Vicente López y Planes. ¿Por qué? Porque se planificaba una reconstrucción de algunos espacios, una mejora en algunos espacios. Estamos hablando de cuestiones edilicias. Sabemos que el hospital tiene una estructura de muchos años y que necesita de mantenimiento. Aquellos que recorren el hospital, que conocen, saben que hay lugares en donde se necesita mantenimiento y arreglos importantes. Ante esta situación, lo que nos contaba Victoria es que comienzan a exigirle a los directores del hospital asambleas, ¿no?, y reuniones. Allí se plantean los problemas, no están conformes los trabajadores con las respuestas que dan los directivos, entonces empiezan a organizarse y a pensar una marcha en defensa del hospital público. Esta marcha se da el 14 de agosto. Lo que nos cuenta Victoria es que no estaba estipulado que participe el intendente de General Rodríguez, que finalmente fue parte de la marcha, Angeleri, y que en esa marcha lo que provocó es que los trabajadores lo inviten al intendente a recorrer el hospital y que vea él cuáles son las dificultades que tiene el hospital. Claro que Angeleri conoce en qué condiciones se trabaja y conoce cuál es la situación que se vive en el hospital. A partir de esto, se compromete el intendente general Rodríguez a tener una próxima reunión. En esa reunión, quien estuvo presente, aunque no estaba confirmado, esto digo, ellos calculaban que podía estar presente los trabajadores, pero no estaba confirmado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Alejandro Colia. Y ahí se informa la intervención del hospital Vicente López y Planes. Hasta ahí el relato que nos hacía Victoria, y hay que ver cómo continúa esto y cuál va a ser la gestión de la intervención, entendiendo las dificultades que tiene el hospital, tanto en materia de falta de recursos humanos, como también en falta de recursos materiales para atender a la población de General Rodríguez, que es uno de los distritos que más ha aumentado en cantidad de población en los últimos 10 años, según el censo y los datos relevados por el último censo nacional. Bueno, intervención en el hospital. Ahí ATE tiene una presión muy marcada, te diría. Hay una continuidad en la lucha de ATE respecto al desmantelamiento de la salud pública, a las dificultades de la salud pública, que no son tan distintas a las que tenemos aquí, en Moreno. Insisto, para tener en cuenta, para no perder de vista, las cuestiones que hacen al problema más estructural de la salud pública en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el recurso humano. Allí está la clave, sobre todo en pediatría y neonatología. Nosotros lo que vamos a intentar hoy, en los minutos que nos quedan, que son pocos, establecer contacto con esta compañera, y si no, viajaremos a General Rodríguez para hablar con el interventor. ¿Cuál es el nombre del interventor? Daniel Levato, es Norberto Daniel Levato, va a ser o es el que está a cargo de la intervención. Fue también y cumplía funciones en la región séptima sanitaria, desde sus antecedentes, digamos, y de su trabajo en el área, es que Colia, el ministro Colia, decide poner como interventor del hospital de Rodríguez a Norberto Daniel Levato. Bien. ¿Cuándo se llega a una intervención? ¿Cuándo se decide una intervención? Cuando la situación que se expresa en el área, en el lugar, requiere de un agente externo que pueda ordenar algo que internamente nadie está en condiciones de poner en su lugar en caja. A mí me sorprende lo del hospital, porque hasta hace poco la dirección de la doctora Tello, si bien tenía todo tipo de cuestionamiento que recibe cualquier director de cualquier hospital público de la provincia de Buenos Aires, en mayor o menor medida, de allí a la intervención es muy poco el proceso. Entonces, la intervención debe corregir qué, debe arreglar qué. Si se cerró el servicio de pediatría por falta de personal y falta de recursos, o porque se afanaron los recursos y se tomó el palo el personal. Pregunto, ¿qué lleva una intervención? Es más, se resisten desde los municipios cualquier intervención, porque habla muy mal de la gestión, en este caso del hospital y del municipio. No es que el hospital de General Rodríguez articula únicamente con Colia, no, articula con la intendencia, como Rossi articula con la Secretaría de Salud Galloso y con el intendente Hues. Sí, a mí lo que me da la sensación o la imagen, y también lo que puede hacer la provincia en este momento, que nosotros lo hemos comentado y hemos transmitido en esta radio, la audiencia pública que organizó SICOP en La Plata, en donde se podían observar cada una de las situaciones de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La crisis es en todo el territorio. Y no hay recurso, y digamos también que en el presupuesto que se aprobó tampoco se destinó más recurso para el área, no es una prioridad para Scioli. Entonces lo que hace Colia cada vez que la comunidad se organiza, como pasó acá en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, con los inconvenientes que hubo, es venir y poner paños fríos, decir vamos a trabajar, estaremos atentos a las demandas de la comunidad. Escuchá esto, Rubén. Uno de los temas que planteó Colia como posible solución para descomprimir la atención primaria en General Rodríguez fue instalar una unidad de pronta atención. Cada vez que hay una demanda de este tipo, como no se puede planificar nuevos hospitales, te plantean esto, bueno, vamos a hacer una unidad de pronta atención. Nosotros acá en Moreno todavía esperamos la unidad de pronta atención. Veremos dónde se va a instalar, si es acá en el al lado del predio del SIC de la Viviana o en Cuartel Quinto, como también se está se especula con esto. Pero digo, hoy Colia lo que le propone o lo que les propuso a la comunidad de General Rodríguez ante las dificultades que tienen la atención primaria es instalar una unidad de pronta atención. Bueno. ¿Para descomprimir qué? La atención primaria. Bueno, la atención primaria, ¿a quién corresponde? ¿Al municipio? No a la provincia. El hospital es el segundo efector de salud. Es decir, ahí llegan los que no pudieron ser atendidos porque no dan las condiciones, porque no están los instrumentos, por lo que sea, en una salita. O sea, por eso estoy planteando que la situación de intervención del hospital de General Rodríguez no solamente tiene el componente sanitario, sino tiene que haber otro componente u otros componentes. El UPA resuelve. Bueno, que lo traigan acá. Pongan uno en General Rodríguez y otro acá. Si es una estructura montable. Es eso. Bueno, esta historia la vamos a ir de lo que pasa en General Rodríguez. Bernardo. En declaraciones que realizó a la prensa el intendente Angileri, sí. Menciona que el municipio aporta al hospital y que va a seguir aportando al hospital, sobre todo el anuncio tiene que ver con que aportará a la cooperadora del hospital. Razón por la cual, digamos, comprendo y entiendo la presencia de Angileri en la marcha. Porque evidentemente tiene un interés por capitalizar esta cuestión de una manera política, digo, porque ha hecho una conferencia de prensa en la cual él de algún modo se pone en posición de denunciar la situación que está atravesando el hospital. Si bien, por supuesto, no le puso este tono, pero sí habla de que él estaría en disposición de bancar al hospital, como lo dijo él mismo. Yo banco al hospital, dijo. Claro. No, él aporta a la cooperadora. En todo caso, lo que debería decir el intendente es marcar que no se banque el hospital así. Es decir, no se banca, no se aguanta. No se soporta. Y lo otro, si el intendente de Rodríguez dice yo aporto a la cooperadora, la devolución de Colia es un pase de factura a la política municipal. Dice yo voy a poner un UPA para resolver las cuestiones de atención primaria. Y la atención primaria no es provincial, es municipal. Está bueno, traten, nosotros lo vamos a hacer acá, pero si hablamos del Hospital General Rodríguez es porque la situación de allá no es diferente a lo que ocurre acá. Ahora, no sé si acá se aguanta una intervención. No sé si acá se aguanta una intervención. Porque puede que no sea políticamente correcto o porque el uso de la intervención es diferente por volumen, por cantidad, por personajes, por protagonistas, acá que en Rodríguez. Es más, cuando hubo algún tipo de intervención que fue en el área de maternidad, nosotros nos enteramos tarde. Ni siquiera los dirigentes gremiales que están en el hospital hace muchos años pudieron dar cuenta de la intervención en el momento en donde ésta se decidía por el fallecimiento de bebés, que llevó a una intervención y una articulación con médicos del Posadas. ¿Está? Y estoy hablando de un área, de un área. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con lo que está pasando en General Rodríguez, porque pueden mandar al mejor interventor o al peor interventor. Ahora, lo estructural no se resuelve allí. Si no aparecen los médicos, si no hay una especialización, o en todo caso está feneciendo esa especialidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo se reciben los niños? ¿Sabés con quién tendríamos que hablar? No sé si nos va a atender, pero deberíamos hablar con el doctor Salerno, que estuvo mucho tiempo en pediatría y es director asociado del hospital, para que él nos cuente cómo se resuelve la cuestión si no hay neonatólogos, ¿no? Obstetras va a haber, supongo, pero en neonatología, ¿cómo se suplanta eso? ¿Con quién? Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Rodríguez, no de hoy. Salta hoy. Pero hace tiempo que el hospital de Rodríguez está expresándose así, a partir de el recorrido que hacen muchas familias de Moreno y de José C. Paz hacia el hospital, porque dice que ahí se atiende mejor. Esto no lo estamos hablando sin saber. Nosotros hemos ido en varias ocasiones a ser atendidos en el Hospital General Rodríguez. Bueno. Sí, esto tiene que ver también con lo que decías vos, Bernardo, que tienen, digamos, la postura política que tienen que tomar ante esta demanda. ¿Cómo Angeleri se va a poner en contra de un reclamo tan genuino? Y al mismo tiempo, ¿cómo, digo, una cosa es que diga que lo va a solucionar o va a trabajar para hacerlo? Lo que me decía ayer Victoria Alonso es que no estaba planificado que Angeleri forme parte de la marcha, sino que como la marcha pasó por ahí y muchas mujeres empezaron a reclamarle lo que estaba sucediendo y a exigirle al intendente que se haga cargo de la situación que se estaba viviendo en el hospital y demás, Angeleri no tuvo otra que participar de la marcha diciendo, bueno, yo acompaño el reclamo. O sea, fue una decisión política. Me parece que preocupa también la organización de la comunidad, porque las imágenes que pudimos ver de la marcha fue multitudinaria. Y al mismo tiempo se puso en cuestionamiento a quien quedó como director de, estoy hablando antes de la intervención, director del hospital, que es el doctor Foggia. Uh-huh. Bueno, todos estos cuestionamientos impulsaron, llevaron a que Angeleri forme parte de esta marcha, y al mismo tiempo cuando forma parte lo obliga también a tomar decisiones políticas, y en este caso es que lo llama Colia, y Colia promete lupa, promete nuevos nombramientos, promete, bueno, después que esto se ponga en práctica es otra cosa, porque en Moreno lo hemos visto, Colia viene, habla con los trabajadores, habla con los directores, entiende la situación. Él dice que entiende la situación, promete soluciones y después las soluciones son de las 10 cosas que prometió, puede ser una y por la mitad que llegue, y después todo funciona como, no como debe funcionar, sino como se puede, como sale, con lo que hay. Porque la salud pública es algo que trabaja en la urgencia, entonces la gente que llega necesita una atención y termina saliendo como sale, no como debería atenderse. Bueno, un separador y tenemos que hacer un breve comentario porque arrancaron los cortes y los piquetes. Ahora, Bernie es un ser despreciable. Es despreciable. Así que un separador y hacemos el comentario del inicio de los cortes y el paro de 36 horas, porque hoy arranca un paro de 36 horas. ¿Sabían ustedes? Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la sobreactuación, a ver si me ayudas, gringo, unos minutos nada más, si nos excedemos, creo que valdrá la pena. Primero, cuando digo que es un paro de 36 horas, es que la CTA opositora y algunos sectores y organizaciones de izquierda comienzan hoy la jornada de piquetes y una actividad que le adelantó esta semana, charlando con nosotros, Rafael Santos, que es asesor del Partido Obrero en el Congreso. La actividad consiste en una marcha de Plaza de Mayo a Congreso, con un acto central 17:30, en donde allí se va a dar mayor visibilidad al proyecto de ley presentado por un diputado del FIT en torno a evitar las suspensiones y despidos. Es un proyecto de ley. ¿Está? Ahora, lo que comenzó a jugarse en la mañana de hoy es el poder mediático que tiene el gobierno y un personaje siniestro como es Bernie. Lo que van a mirar la televisión hoy, además del fútbol, van a encontrar imágenes de Bernie en un helicóptero, con lo cual había dos helicópteros. Uno donde iba Bernie y otro que lo filma Bernie. ¿No? Está claro esto. Si no, ¿cómo carajo se lo firma el tipo en el aire? Tiene que haber otro helicóptero que lo firme a Bernie. Y ahora en moto. Una toma tipo Vietnam. Tipo sí, claro, claro. No, pero se lo puede tomar a altura. Bueno, hay buenas cámaras, te digo, así que... y en moto. Después andará en auto, en patrullero, en camión. ¿No? Un dron puede ser. Sí, ese es Bernie. El mismo que dijo que, y exige al Congreso, una ley como para echar a colombianos y peruanos y paraguayos. El mismo. El mismo que ordenó investigar a los militantes y Proyecto X tiene la firma y el sello de Bernie. El que trabaja así, codo a codo con un tal Milani. Pero es la figura del momento porque una parte de la clase media y fundamentalmente el gobierno nacional y popular, acompañado en esto por la mayoría de las fuerzas políticas de este país, siguen creyendo en aquello de la pluralidad pelotuda y estúpida. Lo voy a decir así. ¿Y cuál es esta pluralidad pelotuda y estúpida? Es, tenemos que dejar que las cosas se den naturalmente, como si existieran naturalidades. Yo arranqué el programa contándoles a ustedes qué le había impactado a un periodista como Tenenbaum, sintiendo el frío en una toma, en la capilla de un cura, y haciendo un abordaje desde un lugar distinto. Ahora, eso no es natural. Un asentamiento no es algo natural. Responde a una emergencia. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida está situada todo el tiempo por reglas que nos imponen. Así que no hay naturalidad. Por lo tanto, al no haber naturalidad, no se puede exigir que mañana todo se desarrolle naturalmente. Entonces lo que va a hacer el gobierno es montar un ejército por cada uno de los lugares para que vayan a trabajar aquellos que tienen las ganas de ir a trabajar. Y en eso se anula cualquier conciencia solidaria, ya no de clase, de solidaridad. Y se alcanza el sumum de esta democracia que es el que quiere ir a trabajar, trabaja. Y el que quiere parar, para. Lo cual es un absurdo y una gran mentira. Porque si hay algo que tiene este país... son dirigentes que extorsionan. Aquí no hay democracia sindical ni hay democracia. Aquí hay leyes que te joden la vida todos los días. Así de qué naturalidad hablan. Por eso este personaje se vuelve siniestro y es grave que exista este personaje porque se cree con la autoridad de establecer reglas naturales que no lo son y lineamientos naturales que no existen. En defensa de algo que ellos mismos pergeñan todo el tiempo, que es un conflicto que puede tener su correlato en la televisión, pero después cuesta vidas. Así que esto quería decir respecto a la pluralidad pelotuda, ¿no? Que se lo cague a huevazos a Caballo, está muy bien, no me importa quién lo hizo. En todo caso me pregunto, ¿qué pasa con la fuerza de izquierda o la fuerza de izquierda para que vayan y escrachen a ese sinvergüenza? Y algo más hacerle. Yo no me puedo detener en que un funcionario del gobierno nacional fue y le metió un huevazo a Caballo. Eso es primario. Eso es estúpido. La pregunta es por qué un gobierno que lanza a la calle a sus perros es al mismo tiempo el gobierno que le cae un huevazo a Caballo. ¿Se entiende? Esa es nuestra. Esa es nuestra. Entonces quería decir esto porque los piquetes van a comenzar hoy y Bernie está sobrevolando la ciudad, ¿no? El super Bernie. Una de las cuestiones que tienen que ver con cierta tolerancia y pluralismo que se ve hoy en relación al sentido común con el cual se piensan las cuestiones que están que estructuran los conflictos que tienen que ver con los paros y con los reclamos laborales. Uno de ellos, bueno, tiene que ver con la ingenuidad a veces con la cual se analiza, que por supuesto no es una ingenuidad, es una ingenuidad simulada, sino una posición ideológica clara que tiene que ver con defender a la burocracia sindical, ¿no? Es negar que la burocracia sindical opera y opera por la coerción para y la patronal también, obviamente, opera con sus propios medios y a través de la burocracia sindical para presionar a los trabajadores a que no hagan reclamos, por supuesto. Y una de las cosas que también el sentido común maneja es que cualquier tipo de acción que se haga por convencer a estos trabajadores de que se solidaricen con la lucha de sus propios compañeros es incorrecta. Yo, una de las cosas que en esos, cuando se formula ese tipo de pensamiento, a veces me pongo a pensar en la semana trágica de 1919. En aquella época, en los talleres de Bacena, que fue donde comenzó todas esas jornadas de esa semana trágica, donde hubo innumerables muertos y donde la policía reprimió con balas de fuego, con balas de plomo, obviamente, a los manifestantes en estos talleres Bacena a principios del siglo XX. La razón por la cual comenzó toda esa represión fue debido a que los trabajadores del taller Bacena, que hacía tiempo que estaban en una lucha constante por mejorar las condiciones de trabajo, fueron a puerta de fábrica a convencer, y por supuesto con algunas cuestiones que tienen que ver con tácticas propias de la clase trabajadora de principios del siglo XX, a que dejaran, desistieran de carnerear el paro que costaba a los trabajadores, digamos, el bienestar de sus familias. Comprender que negar la solidaridad a los compañeros y obviamente carnerear una huelga era visto por la clase trabajadora, por los propios trabajadores, como una deslealtad, como una traición, ¿no? Hoy eso está totalmente ocultado, olvidado, negado, ¿no? Hay una tolerancia hacia esto. Bueno, cuando los trabajadores fueron a puerta de fábrica en 1919 a reclamar que estos carneadores, estos traidores a la clase trabajadora desistieran de su actitud, la policía abrió fuego sobre la multitud, donde había mujeres, donde había niños, donde había familias que reclamaban a otros trabajadores que no carnearan la huelga que estaba manteniendo heroicamente en ese momento los trabajadores del taller Bacena. Obviamente, ese pensamiento que en ese momento portaba la policía a punta de pistola es el que hoy puebla nuestro sentido común. Uh-huh. Así es. Y creo que se avanzó un poquito más desde esto que traía Bernardo, que hoy, si hoy y mañana el paro es muy alto, de mucho acatamiento, de mucha contracción al paro, se dice que ganó Moyano y Barrio Nuevo. Si no es tan alto, ganó Cristina y ganó Bernie. Pero entre las dos posturas tan miserables y tan funcionales a un solo sector, a un único sector, que es el que administra el poder, se instaló algo. Que para que no estemos peor, nosotros tenemos que hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Aceptar la explotación. Y es así, como dije, respecto a los huevazos de caballo, a López Murphy, toda esa gente, que tiene la libertad y la garantía democrática de seguir hablando y diciendo todo aquello que por la democracia esta se le permite, por eso yo me asumo delante de este micrófono como un hombre que en uso de la libertad puedo decir lo que tengo ganas de decir. Pero lo que se está fortaleciendo es el sentido de que tenemos que aceptar la explotación. Porque si no aceptamos la explotación, vamos a perder todas las conquistas. Todas. Y esto en los 90 se decía y en los 80 se decía. Y si empiezo a buscar, y si ustedes empiezan a buscar, van a encontrar que siempre se sostiene de distintas formas. Que es el trabajador que tiene que cuidar lo propio, que es ajeno, pero en este momento sería lo propio. Entonces, bueno, el impuesto a las ganancias, y habría que discutirlo, porque la verdad hay tanta gente cagada de hambre que no tiene trabajo, por cierto. Gente a quien le espera el palo y las rejas, si no entienden que deben seguir esperando. Mañana la perrita debería prestar un servicio como todas las empresas de transporte. Ahora, hay algunos choferes que ayer, que los conozco, algunos tienen temor de que les pase algo. Porque se instaló también esto de la carnereada, ¿no? Y yo no voy a hacer paro, y hay otros de otro rubro, de otra área, que están haciendo paro por lo mismo que a mí me sacan del impuesto a las ganancias. Entonces, hay algo como segundo elemento instalado de hoy para mañana, que es esto. No en la conciencia de lo que pasó en Bacena, lejísimos estamos, sino diría algo gringo y por lo menos mi parte final, que es el miedo, ¿no? Y si es el miedo el que gana, señores, estamos en una tremenda dificultad, porque nosotros no podemos administrar el miedo. A nosotros nos administran el miedo para paralizarnos. Y quien mejor administra el miedo es el Estado. Hace un culto en la administración del miedo y del pánico. Entonces, de acá lo que se juega, de acá para mañana, es a ver quién ejerce mayor actitud y contracción a ese miedo. Y no se hablará ni del impuesto a las ganancias, ni de la explotación aceptada, ni de la falta de democratización sindical. Nada, de nada respecto a lo que es duro y estructural. Nada. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Hicimos recorte hoy, Cintia, Bernardo, Rubén, quienes habla. Bueno, mañana estamos con ustedes aquí, a partir de las 9 y un poquito más, haciendo recorte. Chau. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.